el ritmo te arrepia, la paquela, pibo, mamá, la cuela y los pipindos bailando, se frenan a la joda. El ritmo te arrepia, la paquela, pibo, mamá, la cuela y los pipindos bailando, se frenan a la joda. Se frenan la joda, este ritmo te arrepia.